ha tocado improvisar. Y anoche yo fui a payar a un público majestuoso, pa' un público majestuoso. Este sonido glorioso siempre las pilas recarga, y la mente no se aletarga para cantar con afán en las pruebas de San Juan. San Juan y su noche larga, San Juan y su noche larga. Ya floreció rosa y azahar.